In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, a Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine nico et doloso eruami. Quia tu es en Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare ti sei sincedo, dun afflici me inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxeron, elusieron in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, a Deum qui letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conadu confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, a Deum qui letifica juventutim meam. Aiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beati Gioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paolo omnibus Santis, et vobis Fratis, quia peccavi nivis et conitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos frates, ora repromeam Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens in Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paolo omnibus Santis et Divi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, ora repromeam Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens in Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tua leta vitorin te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Auferre nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu de digneris omnia peccata mea. Amen. Exaudi Domine, voce mia, quam clamavi a te, alleluia, divi dixi cor meum, quae sibi vultum tuum, Domine, requiram, ni avertas facem tuam a me, alleluia, alleluia. Dominus illuminatio mea et salus mea, quenti mebo, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine, voce mea, quam clamavi a te, alleluia. Divi dixi cor meum, quae sibi vultum tuum, Domine, requiram, ni avertas facem tuam a me. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi propter magna gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostra, qui seres ad estram Patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Gesù Cristo, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et con Spiritu tuo oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui odierna die unitum tuum Redentorem nostrum ad celos accendissi credimus, isi quoque mente in celestibus habitemus. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te come viderant Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Pedro. Avendo pues Cristo padecido en la carne, armaos también vosotros del mismo pensamiento, que quien padeció en la carne ha roto ya con el pecado, para vivir el tiempo que le resta de vivir en carne, no ya para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios, que basta el tiempo pasado para haber ejecutado la voluntad de los gentiles, cuando andabais en las tibias, concupiscencias, borracheras, orgías, bebidas y nefandas idolatrías, sobre lo cual se extrañan de que no concurráis vosotros al mismo desbordamiento del libertinaje, desatándose en vituperios, los cuales rendirán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues para eso también a los muertos fue anunciado el Evangelio, para que sean juzgados según los hombres en la carne, pero vivan según Dios en el Espíritu. El fin de todo está cerca. Sed pues sensatos y guardad sobriedad para poder daros a la oración. En todas las cosas mantened tensa la caridad unos con otros, porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Ejerced amorosa hospitalidad los unos con los otros, sin murmuración, cada cual conforme al don que recibió. Servid con él a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si uno habla, sean con palabras de Dios, si uno sirve, sea como en virtud de la capacidad que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por mediación de Jesucristo, a quien es la gloria y el poderío por los siglos de los siglos. Amén. Amados míos, no os extrañéis de ese incendio que arde en medio de vosotros, ordenado a vuestra prueba, como si os aconteciese cosa extraña. Antes bien, a la medida que compartís los padecimientos de Cristo, gozaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis alborozados. Si sois ultrajados en nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Porque ninguno de vosotros ha de padecer como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido en lo ajeno. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios con este nombre. Porque tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios. Y si el comienzo es por nosotros, ¿cuál será el fin de los que son rebeldes al Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, el impío y pecador, ¿dónde padecerá? Así que aun los que padecen según la voluntad de Dios, pongan sus almas en manos de su fiel Creador, sin dejar de obrar el bien. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, reina victominus superones gentes, Deus ere super sed in sanctam suam, aleluya. Num vos relinquam orfanos, vado de venio ad vos, ego debit cor vestrum, aleluya. Munda cor meon, ac labia meon, nepotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et amitua grata miseratione tignare mundare, us sant evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in cordi meo et in labis meis, ut dignet competentur annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si el mundo os aborrecéis, sabed que a mí me ha aborrecido primero que a vosotros. Si del mundo fuereis, el mundo amaría lo que era suyo, mas pues no sois del mundo, sino que yo os entresaqué del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que os dije, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si mi palabra guardaron, también la vuestra guardarán. Mas todas estas cosas harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no viniera y les hablara, no tuvieran pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. Quien a mí me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si no hubiera yo hecho entre ellos obras cuales ningún otro hizo, no tuvieran pecado. Mas ahora las han visto, y han aborrecido así a mí como a mi Padre. Mas había de cumplirse la palabra escrita en su ley, que me aborrecieron sin motivo. Mas cuando viniera el Paráclito, que yo os enviaré, de cabe el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también sois testigos, ya que desde el principio estáis conmigo. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, mas aún llega hora en que todo aquel que os matare piense rendir culto a Dios. Y esto harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Pero estas cosas os he hablado para que cuando llegare su hora os acordéis de ellas que yo os las dije, y no os las dije desde un principio, dado que estaba con vosotros. Palabra del Señor. Porque tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios. Y si el comienzo es por nosotros, ¿cuál será el fin de los que son rebeldes al Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, el impío y el pecador, ¿dónde padecerá? Tiempo de la justicia divina. Tiempo para separar el trigo y la cizaña. Tiempo para que queden dos bandos claramente contrapuestos, imposibles de reconciliar. Hasta ahora todo está mezclado. Buenos y malos conviven, y los malos suelen ganar siempre la batalla, y la gente buena se suele acomodar a lo que los malos, con sus costumbres, con sus ideas, con sus sentimientos, van proyectando en la sociedad y en la iglesia. Esto siempre ha pasado, porque cuesta vivir de fe en un mundo maldito, en el primer escalón del infierno. El pecado original hace que el alma sea esclava, esté esclavizada, esté en una cárcel, en la cárcel de su cerebro, en la cárcel de su cuerpo, en la cárcel de su psiquismo, de sus pasiones. Y en esa cárcel, la inteligencia del hombre, que es perfecta en sí misma, y también la voluntad, y también la libertad, son algo perfectos, no pueden obrar esa perfección a causa de la manipulación del cerebro, de la manipulación del cuerpo, que eso es el pecado original. Y entonces, por más que el hombre lea libros, investigue, por más que el hombre descubra en la creación muchas cosas, como está en la cárcel de su cerebro, la cual le impide ver la realidad como es, conocer la realidad en su profundidad, en su misterio, por más que el hombre se afane por estudiar, ir a universidades, investigar los cuerpos como hace la medicina, el ADN, no encuentra la verdad de lo que está buscando. Eso es lo que hace el pecado original, que muy pocos comprenden. Los médicos o los científicos investigan el ADN humano y que encuentran, no lo comprenden, porque el ADN humano está manipulado. Es un lío de cosas. Para entender ese lío de cosas hay que desliarlo, desatarlo, desmanipularlo. ¿Y cómo se deslía el lío del ADN humano? Ahí está Jesús, ¿Qué es el camino? Un camino que los científicos, los médicos de este mundo no quieren coger. Para poder entender el cuerpo humano y las muchas cosas que hay en el cuerpo humano, las muchas enfermedades que vienen a causa de la manipulación de su ADN. Ahí está el ADN de Jesús en la Eucaristía. Los médicos quieren conocer el cuerpo humano, que investiguen el ADN, el cuerpo de Jesús. Y entonces, teniendo ese modelo, pueden comprender lo que es el hombre y cómo resolver las muchas cosas que hay en el hombre, en su cuerpo, en ese ADN lioso que encuentran los científicos. El pecado original hace que la inteligencia del hombre, que es algo espiritual y que es perfecta, no pueda trabajar con esa perfección. Y entonces el hombre no capta lo espiritual del mundo creado. Solamente capta lo que ve, lo material, lo humano, lo natural de esta creación. Y empieza a investigar esto natural, esto material, esto humano, pero sin la referencia a lo espiritual. Y quiere ver los misterios de la creación y explicarlos y comprenderlos solamente con sus luces racionales, con sus luces a través de su cerebro manipulado. Y entonces no va a comprender nada de la creación. Ningún hombre puede resolver el misterio de la creación, cómo Dios creó el universo. Nadie sabe decirlo, ningún científico. Porque en el universo que contemplamos hay muchas cosas que no son de Dios, que no pertenecen a Dios. Y para llegar al origen del universo, primero hay que explicar las cosas que hay en el universo y explicarlas de acuerdo a ese origen, a las causas de ese origen, para llegar a ese origen. Pero si en el universo hay cosas que no pertenecen a ese origen, a esas causas, entonces el camino es complicado y la inteligencia no llega a las causas del origen del universo. El pecado original hace estas cosas y mucho más. El hombre ha sido creado para estar en la presencia de Dios día y noche, porque para eso tiene un espíritu que le capacita para meterse en Dios, estar en Dios, comprender lo que hay en Dios. Y entonces el pecado original impide esta presencia de Dios de muchas maneras. Los hombres empiezan a hacer sus oraciones, sus devociones, y se quedan en sus palabras, en su lenguaje, en sus sentimientos, sin entrar en la presencia de Dios. Dios está ahí, pero como vivimos con un cuerpo manipulado, con un cerebro manipulado, con unos ojos manipulados, no podemos ver a Dios. Antes de la manipulación, el hombre podía ver con sus ojos naturales el mundo espiritual. Hoy día eso es imposible. Con tus ojos naturales solamente ves lo que ves la realidad material, carnal, natural. Antes del pecado, el hombre podía con su mente conocer los pensamientos de todos, porque nada a la verdad, nada se oculta. En Dios todo está transparente. Y la mente antes del pecado tenía un poder, que es un poder espiritual, no es el poder del cerebro. Porque la inteligencia es espiritual, la inteligencia no es cerebral. La inteligencia trabaja en un cerebro porque tenemos un cuerpo al cual estamos unidos de forma sustancial. El poder de la inteligencia está en el espíritu, no está en el cerebro, como hoy día la gente cree. Y entonces busca ahí meditaciones trascendentales y el poder de la mente y tantas pamplinas como la gente se cree. Antes del pecado, la mente tenía un poder para hacer muchas cosas. Porque en el hombre, inteligencia y voluntad están unidos. La voluntad es el poder, es la obra. La libertad es la elección. Con esa inteligencia y esa voluntad, el hombre domina la creación, tiene el poder sobre lo material, sobre lo creado y puede hacer muchas cosas en la creación con su propia inteligencia y su propia voluntad. Después del pecado, necesario las máquinas para poder dominar lo creado. Son poderes extrínsecos al hombre, no unidos al hombre. El pecado original limita al hombre en todos los aspectos de su vida, no solamente el espiritual, también el humano, el carnal. Antes del pecado, el cuerpo era una cosa espiritual, es un cuerpo espiritualizado que se mueve según el espíritu. Después del pecado, este cuerpo es solamente carnal, material, que solo entiende de carne, que no entiende del espíritu. El sexo antes del pecado era una cuestión espiritual, no era una cuestión orgánica de sentimientos o de pasiones. Después del pecado, el sexo es solamente una cuestión de placer orgánico, corporal, carnal, y ahí se queda la cosa. Sin un fundamento en la vida del espíritu. Por eso mucha gente no entiende lo que es un matrimonio, no entiende lo que es el sexo en Dios. El pecado original impide muchas cosas en los hombres y hace la vida mucho más complicada, porque los hombres se sumergen en sus inteligencias, en sus cerebros errados, manipulados, en sus filosofías, en sus lenguajes, en sus obras humanas, en sus rutinas de vida, en sus culturas, y ahí se quedan dando vueltas a lo que es nada, a lo que no es importante en la vida, a lo que no da sentido a la vida. Por eso hemos leído en San Pedro, si el justo a duras penas se salva, los impíos y pecadores, ¿dónde estarán? En el infierno. ¿Qué infierno tendrán? Insoportables. El justo a duras penas se salva a causa del pecado original. Y entonces para salvarte, ahí tienes la gracia, ahí tienes el Espíritu que te va a liberar de esta esclavitud, de este encarcelamiento. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Fantori cieli e terra, visibilium omnes in visibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumene, Deo vero de Deo vero, genito non fatto consustantialem Patri, perché omnia fatta sum, che pro ter nostrum est et pro ter nostram salutem descendem de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et iterum ventrum est cum gloria, judicavi vivos et mortus, cum illumine finis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedis, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, collocutus est per prophetas, et unam santa, un catholica et apostolica in Ecclesia, confitur unum baptisman de remissionem peccatorum, et respecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Accendi Deus in jubilatione et Dominus in voce tue. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus, hac immaculata nostiam, con egum dignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis pregius sacro divinum mysterium, ejus invalis esse consortes, qui umilitis nostri fieri degnatus est partices in Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renato Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vitamine calicem salutaris, ut ante percantes clemencia, ut in conspetto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cun odores potete accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, supermate Domine, de se fia sacrificium nostrum in conspetto tu odie, u placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedicus sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum in Domine, ut edam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit coron domus tue, e locum habitationes glorie tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viri sanguinem vitam miam. In cor maribus iniquitatis sunt, destra eron repleta est in muneribus. Ego atri innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et adhesione Jesu Christi in Domine nostri, et in olim beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptisti, et sanctorum apostolorum petit Pauli et istorunt, et omnium sanctorum. Utilis proficia ad honorem, nove satana saluten, et li pro nobis intercederitur in celis, con memoranimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum veserunt sacrificium acceptabile fiam, apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam in nomine suis, ad hoc reconnoscere tuisque ecclesiae, sue sante. Amen. Succipere, Domine, muneraque pro fili tui gloriosa ascensionem deferimus, et concede propitiut ad presentibus periculis liberemur, et a vitam perveniamus aeternam. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus al Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vero dignum et justum es, secundum salutare, nos sibi sempre tubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui posse resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et issi cernentibus es elevatus in celum, ut nos divinitatis suae tribuuret esse partices. Et itio, cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, quinque omnia militia celestia exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum caelum et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias, et benedicas, et dona, et munera, e santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus per ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere degneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et agisse nostro, et omnibus ortodoxis, aute cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processu isci omnibus, por renesione animarum suarum, per spes salutis et incomulitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et dienis sacratissimum celebrantes, qui Dominus noster, unitus filius tuus, unitan sibi fraternitatis nostre substantia, in gloria tua dextra collocabit, sed et memoriam venerantes in primis gloriosi semper virginis Mariae, trinitricis et justin Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et veaturum apostolicam martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sertadei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum merites precibus et concedas, ut in omnibus protectionis suum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amén. Anc igitur, oblazione in sepetutis in nostri, set adcunde familie tue quesumus in Domine, oblacatus accipies, dies que nostros in tua pace dispones, atque afeterna da nazione in noseripi, et in delectorum turum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabile, anque facere digneris, un novis corpus e sanguinis fia antilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui prede quam pater etur, accepi panem in santas, acmelales manus suas, et libris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Divi gratias agens benedicti, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo pos quante natum es, accipes et umbrecarum calicem in santas sacramentales manus suas, identivi gratias agens benedicti, deditque discipulis suis dicens, accipite et vidite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fidei, qui pro vice pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Und se memoris in Domine nos servitue, Sit et plus tua santa, Jussi Christi fili tui in Domini nostri, tam beate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sit et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixio ac sereno bulto respicere tinieris, et accepta bere, sicut accepta bere tignatus es munera puritu justiabel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi oltili sumo sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, ub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, onde benedictionem celestis gratia le pleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum famorumque, tuarum. Qui nos possesserum con signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quicentibus, loco refrigeri lucis et pacis, trade precamor, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudem miserationem tuarum esperantibus, parten aliquam, sotet donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia Annette Cecilia Anastasia Tonibus Santis tuis, intercorum nos consortium onestimator meriti, sed venia quesimus l'ardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libranos quesumus domina fornibus malis, preteritis presentibus et futuris, et intercedente beata e gloria semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacini in Deus nostris et opem misericordiae tue aiuti, et a peccato simis semper libere, et a forni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te cum vivit Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et cum isso et consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesi tue. Anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris. Qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus linguatis mesum universis malis, et fac me tui semper inere mandatis, et a te nunqua separari permites. Quem é Deus Pátria e Espírito Santo e vice regnas Deus in saecula saeculorum. Amém. Preciso corporis tui in Domine Gesù Christi, quotego indigno sumere presumo, nobi impromiat in judicium et condenatione, sepultupadati prosit mi otamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vice regnas cum Deus Pátria e Natale Espírito Santo e Deus per omnia saecula saeculorum. Amém. Panem celestia cipat in Domine Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meus et tantum diverbo est sana vitor anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retubam Domino pro omnibus, qui retubit mi calicens salutare sacipian, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón,

mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Corazón, simus, en domine puramente capiamos, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus un domine consumsit et sanguinis quo imputabit. Ad ravicerivus meis et presalut in me norma cerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Pater, conescens quis eis ego servavan eos, quos edisti mi, alleluia, nunc autem ad te venio, non rogo tollas eos de mundo, sed usserves eos a malo, alleluia, alleluia. Oremus. Repleti Domine munerivus sacris, da quesumus ut ingratiarum semper actionem maniamur. Per omnium nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu tuo, ite missa es in Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, susecium sabidutis me et presta, u sacrificium quod oculis tue, majestas igno otuli, te sia adettabile mi, qui tornivus procivus illo otuli, Sitte miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eos Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, et in illo factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribretem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non te radite luce tu testimonium periverete in de lumine. Era luce vera, quae art illuminat onem mente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quo autem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomine eius, qui non arcis sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo calo factum est, et habitabit in nobis, et vidimur ora eius gloriam quasi in eita Patri, penum gratia et veritatis. Deo, gratias.